Yo con el co, con el co y Dani Coy. No cabe duda, me desfilo yo sube tu vida, shit. En el fondo no es un mal tipo, solo un poco oído, genuino en su estilo. El de la huella perdida, búsquela en shit. En el piso de tu casa, chachi, es lo que hago, no rap, así como Wu-Tang. A mi play me da igual, que vengáis de gana, dejé, ya se dejé, ay para, solo saco estilo Jeku. Condenáis por hechos en un juicio con careo, yo contra el pueblo. Estáis perdidos si me juzgáis por un delito contra la salud mental. Idiota, si me enfrentara a presos fáciles, lucharía contra teleñecas, aunque son más divers que tú. Yo no represento el hip hop de mi ciudad, represento a mi gente, a mi grupo, a mi clan. Cuando entro, veo un pasillo de paredes humanas, vuestras miradas clavadas en mí. Pero tengo versos afilados para recordar contraatacaros en sí. Vuestra mierda es la mejor para vosotros, todo para vosotros. Mis trabajos son buenos para mí, para vosotros y los vuestros. Competición la hay, pero no vengáis a buscar la goma que os hace falta para respirar vuestra mierda, porque os podría reventar. Sin estribillos ni hostias, vivo para atrás en las esquinas. Me levanto de resaca y no quedan aspirinas, cago en Dios. Son dos ciegos y me da la tos. Ayer vi todo borroso, saturado de esbozo. Y que tal y cual y tal y cualidades. Hablar mal del mal no te da facilidades. Cállate y rágate, mírate y pírate. Escucha Julandro, la peo por diversión. No la adres a mis compadres, no te me desmales. Querer no es poder, aquí no vale lo que hables. Os voy a pisar la cabeza como faltéis al respeto. Y no voy de aquí, no amenazo, yo solo prometo. Por otro lado, no como culos al resto de los cantantes. Solo admiro buenos trabajos, como cerdos y diamantes. Tengo un dedo quemado de quemar jarabú. Y ves pendiente para un pendiente como cliente de Urubú. Es mi única preocupación, tengo esa suerte. Como rapear con Yamal y Cobres, no nos separa la muerte. A la mierda, nene, vete a hacer rap, yeah. Tu única club, grito, y me botras y me la fode. ¿Con quién me clasificas? ¿Con quién me comparas? ¿Contra quién tira las balas? Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas apuestas entre raperos para comerle el culo al en 7 años. Anda, vete, groupie, a sacarle brillo al apoyo de los chapaos de descerebraos y mensajes sin flow. ¿Qué es eso? No me tientes con el queso de bola. Prefiero el de tetilla, que por lo menos es real y leal a mis caprichos antojos, cuando solo quedan despojos en la cocina para comer. Y es lo que hay que ver, ganar o perder, te falta nivel. Pues recurre a la ley de Arquímedes, mete los pies en el agua, pero cuidado, hay paredes que bloquean, te nuquean del sistema, del dilema de hacer rimas o no, de comerte las críticas, sean buenas o malas. Ten cuidado, no te metas por mi camino, ya que son mis aguas infestadas de alcohol y de rimas atractivas como una puta lujo. Rumba tu flujo, chica bella, vosotros me engañáis con comidas de orella. Tengáis lo que tengáis a mano, preparado, queréis de lado a lado, bien preparado es mi micro cuando cojo y los cito. Hijos de puta, pa'l 2000 pico, pico, pico, payasito, esto va de regalito. De puta, vengo yo con el micro, vengo con el micro como si fuera un pollo. Y no rimo, no rimo, no rimo con la boca delante del capullo, no rimo pegado a tu coño, coño, hasta que se acabe la base de tu flujo. Y me pongo y te pones hasta el culo. ¿De qué? De beber, de fumar y de ver al Cobes haciendo el burro. Burro con tu novia, hijo de puta. Me la había follado, me la había tenido esta noche. El día de los enamorados follados. Mira, mira. ¡A tomar por culo! ¡Collacones! ¡Es más! ¡Comprar caramelos! ¡Chupársela! ¡El rima para atrás! ¡Juláis! ¡Migueles! ¡Eh! ¡Eh! A tomar por culo. Nada mierda.